de palabras pequeñitas que se esconden bajo las piedras. Todo lo que toco se transforma en una nueva forma definida. Personas que habré sido en el pasado.